Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer y satisfacción poder presentar el libro de este autor, ¿no? Yo no voy a presentar el libro porque tenemos tres destacadísimos compañeros que lo van a hacer. Pero sí que ha dado un contexto general a la presentación de este libro relacionado con la extensión y con la Universidad de la Universidad, por ejemplo, se lo diga más porque es lo más importante que viene a continuación. Pero decirles que, bueno, que el relacionamiento con estos autores trascendentes, en este caso de la teología crítica, viene desde, para la extensión en particular, ¿no? Viene desde hace un tiempo y tiene que ver con una búsqueda que se inicia hace tiempo también relacionada con el con ver cómo conectamos a la extensión con planos académicos, teóricos, conceptuales mayores a los que históricamente han estado relacionados. De alguna forma, la presencia de las presentaciones de este libro tiene que ver con eso, tiene que ver con una búsqueda continua por planos académicos superiores de la extensión universitaria, que si bien había estado presente en algunos compañeros, no en algún autor, no había sido un proceso general y extendido a nivel de los procesos de extensión. Por lo menos ese fue el diagnóstico que hicimos cuando arrancamos hace 6, 7 años el proceso de extensión que hoy tiene este equipo, y con esto formamos parte de muchos compañeros que estamos acá en la extensión y en la universidad. Y decirles que, bueno, la presencia y el aporte de Jean-Louis Jung estuvo en la mente nuestra cuando armamos el descenso, que fue el Congreso de la Universidad de la Extensión de 2009, y ahí intentamos hacer la conexión para que Jung iba a venir a ser uno de los expositores, los jugadores de ese encuentro que hicimos en 2009, que de alguna forma dejó alguna huella ahí en el camino, relacionado con esta búsqueda académica de la extensión. También ahí hicimos algunos intentos por traer a algunos otros intelectuales, trajimos a muchos, inclusive algunos los pudimos traer, como fue el caso de la videoconferencia que hicimos con Johnson, que no podía dejar la posibilidad de viaje, y ahí el equipo de extensión hizo la conexión para poder hacer la videoconferencia. Pero también quisimos traer al profesor Gustavo Sosa Santos, cosa que no pudimos porque hicimos un tratado. Pero bueno, esta presentación del libro de alguna forma tiene esa búsqueda. Pero aparte de esta conexión con estos intelectuales importantes que llevan la parte de la base técnica conceptual de la extensión, extensión habría sido otras cosas que yo voy a enumerar algunas, que me parece que es importante que los compañeros las manejen, inclusive para que las puedan impulsar, para que las puedan promover. Decirle, por ejemplo, que extensión tiene un sello editorial al cual los compañeros pueden presentar trabajos a los efectos de poder publicar las producciones académicas que emanan de las prácticas de extensión, de las actividades de extensión y de trabajo con los movimientos sociales que los compañeros están haciendo en la Universidad de la República y también afuera. Decirles que hay una línea de cuadrado de extensión que está intentando también comunicar ya a un nivel más práctico algunos aportes técnicos conceptuales, sobre todo metodológicos, a los efectos de iniciar, bueno, va a ser que hoy uno de los efectos de pensar las prácticas. Decirles que tenemos una revista, que es la revista de estudios cooperativos, que es histórica, la extensión que había publicado originariamente en la revista de estudios cooperativos, que hoy está nominada y que recibe colaboraciones de compañeros relacionados a todo el tema de la cooperación, pero también a los temas de desarrollo y extensión, y que permite publicar en una revista privada nacional que tiene, por supuesto, un comité académico que es el que arbitra los trabajos, pero que no solamente nacional, sino que tiene un carácter internacional, fundamentalmente con compañeros de América Latina. Decirle que nos apostamos a tener una nueva revista que se llama Contrapunto y que va a estar trayendo la realidad de la realidad las organizaciones y movimientos sociales que va a estar impulsada desde el Centro de Formación Popular de Nuestro Montevideo. Decirles que este año lanzamos una maestría en Educación y Extensión Rural que está abierta para todos los compañeros de la universidad, inclusive compañeros que no son universitarios. Por ejemplo, tenemos hoy la satisfacción de poder contar con maestros que pueden comenzar cursos de posgrado en forma gratuita y que pueden ser, que pueden culminar en procesos de maestría a nivel de la Universidad de la República. Nos parece este hecho bastante importante porque, sobre todo, para muchos compañeros maestros no había muchas opciones de tener espacios de formación de posgrados interdisciplinarios en donde se pudiera compensar en la demanda del desarrollo rural, de la extensión rural, siendo ello claramente uno de los sujetos que más contribuye a los procesos de calidad de vida de la población rural, que escasamente mantenemos en el lugar, ¿no? Recordando que hoy tenemos solamente un 5% de población rural dispersa en el lugar. Y para culminar, decirles que lo que nos apretamos a pensar, estamos empezando a pensar en un segundo congreso, un extenso 2, que sería para 2003, que está muy en el bolso, muy en el boceto, pero que para eso precisamos el aporte de todos ustedes a los efectos de poder concretar este congreso de extensión para 2013, que podría estar fijado para octubre. Decirles que esto va a estar en el marco de la OGM, de la Asociación de Universidades de Montevideo, ya que hace 2 años gestamos la Comisión Permanente de Extensión Universitaria, que no existía en la OGM, después de 20 años de trabajo. Recién hace un par de años nosotros propusimos crear un grupo donde todas las universidades pudieran pensar la extensión universitaria de forma colectiva, como un proceso que esté más allá de los países en los cuales estamos trabajando y nos da una marcha bien interesante. Y nosotros pedimos la volada para hacer el primer congreso en ese marco. Además, lo vamos a hacer junto con los compañeros del tema, la verdad que también la dije. Y bueno, pues estamos invitando a participar en este congreso que va a ser en 2013 y que requiere mucho trabajo y mucha participación de todos nosotros. Sin ser nada autocomplaciente, yo creo que hemos hecho algún pequeño avance en esto de poder conectar mucho más a aquellos planos teóricos metodológicos que iluminan la técnica de extensión en estos 6 años, pero que igual estamos lejos, que igual estamos distantes de poder tener una producción teórica, académica, teórica, fuerte, robusta, que pueda ser base de una disputa académica, ideológica, del espacio de extensión universitaria en el seno de la Universidad de la República. Lo decimos así porque estamos convencidos de que este planteo que tiene que ver con compensar la extensión desde un proceso dialógico, crítico, original, capaz de coproducir conocimiento con otros, merece tener ese cimiento robusto, teórico conceptual que ilumine las prácticas en las cuales cotidianamente nosotros en las cuales nos conectamos. Decimos que estamos lejos, pero en camino, y esta mesa, de alguna forma, la presentación de este libro lo confirma, confirma el camino, confirma la posibilidad de seguir buscando este compromiso con ser cada vez más pertinente desde el punto de vista académico, conceptual y teórico, y conquistar la praxis, cosa nada fácil a la hora de empezar nuestro trabajo cotidiano. Termino agradeciéndole a todos los compañeros la posibilidad de contar con los valiosos aportes sobre la obra de Chile. A todos ellos, en especial a nuestro Soler, que nos ha acompañado hace bastante tiempo en bastantes cosas y sin motivo de orgullo y satisfacción que el maestro esté junto con nuestro joven equipo haciendo cosas, aportando, siendo faro, es muy bueno. Es muy importante para nosotros. Y agradecer al equipo de extensión y agradecer en nombre de un compañero, en nombre de Agustín, pero a todo el equipo, equipo joven de extensión que permite que hagamos estas cosas, ¿no? Esa especie de grupo sujeto que se ha conformado en la institución universitaria y que creará en la universidad todo lo que pueda para convertirla en una universidad popular cada vez más al servicio de la gente, cada vez más cercana a la gente, a las organizaciones, a los movimientos sociales y a los procesos de transformación. Por eso, gran satisfacción del encuentro y un agradecimiento muy fuerte a todos.